Bienvenido al episodio 19 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré de dos herramientas llamadas Radicales y Baikal. Estas dos herramientas son dos servidores, tanto de CardLab como de CalDAP. Estos son dos protocolos que se utilizan para compartir datos desde un servidor a una serie de clientes. CardLab es para compartir datos de agendas, libreta de direcciones, y CalDAP es para compartir calendario y evidentemente los eventos que hayamos puesto en esos calendarios. Estas dos herramientas yo las he utilizado principalmente con mi Raspberry. Cuando empecé con la Raspberry, pues primero empecé a probar cosas y una de las cosas que probé y se quedaron más tiempo son distribuciones específicas para Raspberry. La primera que probé fue una que se llama Arco, que creo que ya no existe. Y esta distribución lo que proporcionaba era un panel de control y una de las opciones de ese panel era un listado de aplicaciones preconfiguradas que era bastante más fácil de instalarla y ejecutarla. Entre ese listado, que no era muy grande, tenía OnCloud, Wallabab, WordPress, Ghost, había una aplicación que se llamaba Radicales. Así que me puse a investigar y puse a ver lo que hacía. Entonces empecé a utilizarla, la instalé, era relativamente fácil instalarla y con ella lo que podía era almacenar. En principio lo utilicé con calendario, después hice un par de pruebas con contacto, con libreta de direcciones, pero el uso que le di más profundo fue con calendario. ¿Qué me permitía esta aplicación? Pues yo tener un calendario que podría sincronizarlo tanto con mi teléfono móvil como mi ordenador o mi portátil. Entonces necesitaba un cliente. En este caso, en el ordenador, portátil y de sobremesa, utilizaba Thunderbird y su aplicación que tiene integrada de calendario. Y en el caso del móvil, utilizaba la propia aplicación que tenía de almanaque, pero me hacía falta una herramienta que permitiera sincronizar con el servidor. Probé varias y una de ellas, que digamos que es la más famosa, se llama DrapDroid. Esta herramienta se instala en el móvil, lo único que tienes que indicar, digamos, la dirección donde está el servidor y previamente en la aplicación esta Radicales tendrías que crear un usuario y un calendario. Entonces el funcionamiento era muy simple, yo cogía con el móvil, en mi almanaque, cuando ya había configurado previamente DrapDroid, en mi almanaque ponía un evento, un determinado evento, por ejemplo el día X, a la hora Y, tenía que comprar el pan. Entonces esta herramienta DrapDroid lo que digamos es sincronizaba y le daba una serie de intervalos de tiempo, por ejemplo cada 35 minutos. Esta herramienta lo que hacía era desde el móvil pasaba los eventos del almanaque al servidor, que estaba en este caso con la herramienta Radicales y en la Raspberry, y después cuando accedía desde Thunderbird, la propia calendario ya estaba configurado con la ruta también de donde estaba ese calendario y la Raspberry, una dirección, y cada X tiempo, igual que con el móvil, cada X tiempo que se sincronizara. Entonces pues había una comunicación entre cliente-servidor y servidor-cliente que me permitía eso, pues tener los eventos del calendario en diferentes dispositivos y una forma bastante cómoda. Después con el tiempo tuve unos ciertos problemas con esta distribución que se llama Arco y decidí probar otra que se llama JunoHost. Esta sí creo que todavía existe. Pues igual que la anterior Arcos, también tenía un listado de aplicaciones preconfiguradas y en este caso Radicales creo que no venía, y vi otra que se llamaba Baikal, que era lo mismo, era un servidor de CardLab y CalDAP. Lo probé y estuvo funcionando bastante tiempo, ya explicaré las diferencias entre las dos herramientas más adelante. Y después, pasado el tiempo, pues tuve ciertos problemas con la Raspberry y ahora hace muy poco he vuelto a retomar el funcionamiento de la Raspberry con una distribución que hablé en un podcast anterior que se llama 10P, que también en su listado, digamos, de aplicaciones preconfiguradas también estaba Baikal. Así que he vuelto a instalarla, a ver cómo iba. Básicamente era la configuración y todo, era igual que cuando lo probé la primera vez, y entonces decidí pues hacer un podcast porque la verdad es que esas dos herramientas son muy cómodas. Las características principales de estas dos herramientas, voy a empezar con Radicales. Radicales es una aplicación en Python, como he dicho antes, un servidor. Es muy simple de que instalar, porque de hecho no hace falta instalarla desde el propio sistema, sino se instala con un comando que se llama pip. Para aquellos que conozcan o desarrollen en Python, pip, pip, es un sistema de paquetería para librería o paquete de Python. Es como una especie de DNF o apt-get, pero específico para herramientas de Python, con lo cual es bastante sencillo de configurar y de instalar, perdón, y la configuración es a través de un archivo de configuración. Y en ese archivo pues tendrías que especificar un usuario y una contraseña para acceder a esos calendarios y un lugar donde quieres que se almacenen esos calendarios. No es muy complicado la configuración y de hecho hay en su página web, la página web Radicales, hay varios ejemplos. Con lo cual yo lo que destaco de esta herramienta es que es bastante simple, es rápida y lo que realmente a lo mejor puede echarle para atrás a alguien es que el archivo de configuración no es que sea muy complicado, pero sí requiere configurarlo a mano. Aunque yo con las distribuciones estas que he dicho antes, que las he utilizado en la Raspberry, como viene preconfigurado, te ahorra esos pasos. Así que quien tenga una Raspberry lo puede probar desde la Raspberry. La otra herramienta es Baikal. A diferencia de Radicales, está con una aplicación web, con lo cual trae una instalación bastante más fácil. De hecho, trae un asistente web donde la instalación te lo facilita bastante y proporciona un panel de control, un panel de administración web, con lo cual todo lo que es la configuración es bastante más cómodo que Radicales. En contra, pues yo he tenido para la instalación algunos problemas más grandes que con Radicales. ¿Por qué? Porque al ser una aplicación web, pues requiere tanto el uso de un servidor, que tenés que un servidor web, cosa que en Radicales no, como un servidor viene en Python, y la configuración la veo un poco más fácil, pero como requiere tantos componentes, que si MySQL, que si Sukulite, y si nos vemos en la página de Baikal, yo evidentemente como antes la he utilizado siempre, la he configurado y instalado desde estas distribuciones de Linux para Raspberry, que está preconfigurado, con lo cual te quita muchos pasos. Pero si os vais a la página web de Baikal, veréis que es un poquito más compleja, tampoco mucho. Estas dos herramientas yo la verdad que las veo bastante útiles, ya cada uno que escoja la que le apetezca más. Yo sí recomiendo que la utilicéis, si es posible, en una Raspberry, porque ahí es donde se ve su potencial, ya que la Raspberry la puedes tener encendida todo el día sin problema y entonces siempre podrás sincronizar los calendarios y la agenda de contacto. Como he dicho antes, la utilizo sobre todo con los calendarios. Hice algunas pruebas con agenda de contacto y estuve utilizando un tiempo, pero yo realmente el uso fueron para los calendarios y sobre todo para sincronizar los eventos entre los calendarios de diferentes clientes. Por último, la instalación. También recordad que en Baikal, si para que facilite bastante la instalación, tiene una imagen, un contenedor de Docker, con lo cual es bastante más fácil, ya que te lo da todo hecho, solo tienes que instalar el contenedor en la misma página web, que los pondré tanto en las notas del podcast, diré tanto la página web de las dos herramientas como, porque estas dos herramientas las puse en el canal de Telegram de una aplicación, pondré el enlace a, digamos, el mensaje donde hablé de estas dos aplicaciones. A mí me están dando un buen uso, sobre todo lo de los eventos. Es muy cómodo poder escribir en el calendario un evento en el móvil y después poder recibirlo en la aplicación que utilizo en el ordenador. También he utilizado K-Organizer, que también es bastante buena. Y lo mismo, te escribo un evento en el Thunderbird y después lo veo en el móvil. También recordad que el evento, toda la configuración del evento también se sincroniza. O sea, si ponéis alguna alarma, algún mensaje que salga la alarma, también va a aparecer en los diferentes clientes. A mí una aplicación que me está sirviendo mucho, así que la recomiendo. Ya pondré toda la información en las notas de este audio. Y espero que la probéis. Y el cliente de móvil, aunque hay mucho, yo la verdad que recomiendo, como he dicho antes, Dapdroid, porque digamos que es el más famoso. Lo que no sé es si es de pago o tiene una versión gratuita, porque yo lo conseguí por una oferta que lo daban durante un tiempo limitado gratuito y me lo instalé y el que estoy utilizando, pero no sé si tiene una versión gratuita o todas las versiones son de pago. De todas formas, ponéis cliente en el móvil, lo buscáis por cliente de sincronización de CardDAO o CalDAO y van a salir mucho. Si podéis utilizar Android, el que recomiendo. Así que antes de finalizar este podcast, pues voy a decir los métodos de contacto. Recordad que por cualquier duda, sugerencia o recomendación, me podéis tener contacto conmigo en una cuenta de correo electrónico que es tomandouncafe@nese.eu. Este podcast también tiene una cuenta de Twitter que es @tomando_un_café. También suelo hablar de este podcast y de los episodios que van apareciendo en un grupo privado de una aplicación, que como es un grupo privado el enlace es un poco complicado, y ese enlace aparece en un canal de Telegram que tiene y donde pongo tanto los ficheros MP3 y OGG de este podcast, y en el mensaje anclado podéis ver información sobre dónde del enlace del grupo privado. Repito, este podcast primeramente lo subiré a ese canal de Telegram, Tomando un Café, también en otros servicios como en iVoox, en Wosca, en el blog que tengo de ruteando.com, que pondré una pequeña reseña y también los archivos para descarga, y en otro servicio que se llama podcast.com. Espero que haya gustado este podcast y que animéis a probar estas dos aplicaciones, que la verdad son bastante, por lo menos a mí me ha resultado bastante útil. Un saludo